Una voz muy identificativa del rock nacional en esta otra cara que ha tenido este grupo, que suele tocar enchufado, con mucha distorsión, con guitarras sonando rabiosas en los escenarios, pero que grabó un disco indudablemente indispensable de la música argentina hoy, pensado del, por lo menos en los últimos 20 años, ¿no? Y para hablar sobre este disco de Catupecu Machu, estoy aquí en el estudio Rodrigo Argay. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sebastián? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, como bien decías, hoy traje Catupecu Machu. Catupecu es una banda del rock más, o sea, como hard, si se quiere, de lo que es el rock nacional, y dentro de lo que es las bandas modernas de rock nacional, que tal vez explotaron y vieron sus mejores años desde el 2000 para acá. Podemos hablar también de Carajo, es otra banda de rock nacional, que para mí son las últimas bandas de rock que quedan, ¿no? Porque tal vez hoy en día uno piensa en rock nacional y se habla de Tambiónica, se habla de Babasónicos y un montón de bandas que no son rock, digamos, ¿no? Y para mí esto Catupecu Machu es uno de los claros ejemplos de lo que es el nuevo rock argentino. Ya no tan nuevo, vienen tocando desde el año 94. En el 94 se formaron como banda, venían tocando desde un poco antes. Fernando Ruiz Díaz, que vendría a ser el cantante con esa voz tan particular y tan identificable que tiene, y Gabriel Ruiz Díaz, que sería su hermano, y tuvieron un par de agrupaciones antes, cuando eran más jóvenes, incluso y tuvieron una con Marcelo y Mariana Baraj, donde antes de que Catupecu Machu fuera Catupecu Machu, nombre que sale en una presentación donde ellos tenían que tocar por primera vez, y en el momento improvisó Catupecu Machu, que vendría a ser como ellos lo inventaron como una especie de lobizón, una especie de animal mítico. Que salió de un chiste el nombre. Claro, pero él pensó que iba a ser algo momentáneo. ¿Cómo se llama la banda? Bueno, Catupecu Machu. Bueno, y quedó. Y fue algo que empezó a trascender. Y ya en el año 2000, cuando aparece el disco Cuentos Decapitados, ya era bastante conocido. Y con eso empezaron a ver el estrellato, digamos, ¿no? Ya había un montón de gente que lo seguía. El primer disco fue Dale. Pasaron por otro disco más. Y llegaron al 2000 con Cuentos Decapitados, que es un disco que realmente es muy interesante. Este es del año 2007 y es un disco que está dividido en dos partes. La primera son reversiones de tres de los temas muy conocidos de ellos, como Magia Veneno, por ejemplo, y tres temas que son exclusivos de este disco. Y el disco número 2 es un acústico en vivo, y tiene de interesante el que en el disco 1 se utilizan grabaciones de Gabriel Ruiz Díaz, que ya para el 2007 Gabriel Ruiz Díaz había tenido un accidente en el año 2006 en Plaza Italia, afuera del zoológico de Buenos Aires. Había tenido un accidente que lo dejó cuadripléjico, del cual recién ahora está saliendo adelante. Ya creo que ahora ya incluso camina, me parece, y que está mucho mejor, pero que había tenido, incluso estuvo 6 semanas en coma de terapia intensiva, un accidente durísimo, fatal, pero con grabaciones se fue haciendo este disco, y sacando temas también, tres temas que eran solo de este disco, ¿no? De Laberinto entre aristas y dialectos es este disco, que es del año 2007, y que es entonces la primera mitad reversiones y temas inéditos, y la segunda mitad vendría a ser un acústico. Vamos a escuchar el próximo tema. Llegas por mí a un sitio inesperado. Tus labios tienen un fin. Después de los ensayos te toca actuarte, más que actuarte. Hay más de mí. Ahí escuchamos cómo se meten las cuerdas, ¿no? En esta sonoridad, algo bastante raro para lo que era Catupecu en el momento que grabó este disco. Este tema se llama Cuadros dentro de cuadros, y con esta versión de cuerdas, le dan un colchón y una sonoridad que le es completamente ajena a Catupecu Machu. Este disco, bueno, este tema, mejor dicho, Cuadros dentro de Cuadros, tenía un disco homónimo también, que fue en el año 2002, y fueron luego Cuentos Capitados y luego Cuadros dentro de Cuadros, dos discos que rompieron todo, ¿no? Rompieron récord, vendieron, creo que ambos son disco platino incluso, vendieron muchísimo y los elevaron y los pusieron en la elite del rock argentino, por lo menos en lo que era el rock actual. Y realmente a veces uno puede decir que le gusta, que no le gusta algo, yo siempre lo destaco esto, pero no se puede dejar de destacar el trabajo, no se puede dejar de destacar la calidad y no se puede dejar de analizar la música y pensarla. Entonces, Catupecu Machu tiene características que son únicas, no sé si únicas, pero son particulares de esta banda. Uno, y tal vez el más destacable, es el tratamiento que tiene la construcción de las voces, ¿sí? Utilizan muchísimo canto a dos voces con Gabriel Ruiz Díaz, pero las construcciones tienen algo que ver con elegir una de la voz que, por ejemplo, la de abajo, y octavarla, o sea, llevarla a una repetición, pero en una frecuencia mucho más aguda. Que en general eso no se suele hacer porque termina teniendo a veces algunas contraposiciones con los instrumentos, lo cual requiere un trabajo de armonización que es interesante, ¿no? Entonces ellos llevan de esta manera esa construcción de las voces y de las cadencias, que yo creo que le da tal vez la frutilla del postre. Cuando vos escuchás este tipo de armonizaciones, esto es Catupecu Machu, y lo demuestran en muchísimos temas, y tienen esa forma de hacer las voces. Vamos a pasar al próximo tema y te sigo contando. Si a tu corazón yo llego igual, todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol. ¿Te suena? Algo me suena, me llama la atención la letra. Le va a ir bien a esta canción. Sí. Seguir viviendo sin tu amor. Del Flaco Spinetta, obviamente. Fantástico tema de Luis, sí, Alberto Spinetta. Que si no me equivoco está en el disco Peluzón of Milk, que está desde el año 95. Este tema de Spinetta a todo el mundo le encanta. Pero hoy en día a todo el mundo le encanta, yo creo que mucho en parte por este disco. No, claramente, a ver, no, que no se me malinterprete, no estoy quitándole ningún mérito a Luis Alberto Spinetta, ni mucho menos, para mí es uno de los referentes más grandes de todos los tiempos. Pero este disco, con esta versión, lo sacó a todas las radios, desde la más rockera hasta la radio del pop más pedorro que se pueda escuchar, pasaban este tema. Y sonaba en todas las radios una y otra y otra y otra vez. Incluso en el año 2009, cuando yo tuve la suerte de ver el recital de las Bandas Eternas de Luis Alberto Spinetta, cuando apareció este tema, el estadio se vino abajo, casi llegando al final de las 5 horas de recital, ¿no? Y yo creo que este disco tiene mucho que ver con que este tema se haya hecho tan conocido, porque tal vez no era uno, si bien es un temazo, no era uno de los grandes clásicos del Flaco Spinetta, y hoy en día lo es. Por la masividad que logró. Y yo creo que mucho fue a partir de esta versión, uh-huh, que hizo con cuerdas Fernando Ruiz Díaz y Catupecu Machu. También hay que destacar que Fernando Ruiz Díaz suele hacer muchas versiones de temas. Incluso en el disco más nuevo hicieron un tema de Lisandro Aristimuño con Lisandro Aristimuño, en una versión mucho más rockera y más oscura, si se quiere. Con un Lisandro Aristimuño haciendo voces para Fernando Ruiz Díaz, ¿no? Yeah. Muy interesante también para escucharla. pero en este caso hicieron este tema de Spinetta, uh-huh. que yo creo que le hacen honores, me parece, a la canción, y le ponen su toque, no dejan de ser Catupecu Machu, sí, en ningún momento. Le dan una vuelta de rosca muy distinta, en donde demuestran su propia identidad, como decías vos, y esa manera de cantar de Fernando Ruiz Díaz que es realmente identificativa. Sí. Uno lo escucha y sabe que es él. Eso es un gran valor para los músicos. Escuchar un pedacito de una música y saber de quién se trata es una gran virtud para cualquier músico. Y en el caso de Catupecu Machu lo es claramente. Han logrado una identidad musical. Sí, claro. Y aparte también, lo que también cabe destacar, y que no es menor tampoco, es que no solo que en esta versión mantienen a Catupecu Machu, sino que mantienen a Catupecu Machu en este disco. ¿Qué quiero decir con esto? Que le agregan su toque, pero le agregan también el estilo que tiene este disco que ellos eligieron, este acústico que están haciendo con cuerdas, con otro tipo de efectos en las guitarras, otro tipo de guitarras también, otro tipo de instrumentación, y logran darle a este tema que sea Catupecu Machu en este disco, en Laberinto entre aristas y dialectos. Ya para cerrar, vamos a pasar el último tema. Ya se lo vamos poniendo, si querés, Seba, que empieza a sonar de fondo. Y quiero decir que este tema para mí es uno de los puntos más altos que tiene el disco. ¿Sí? Este tema es Viaje del Miedo. Es un tema inédito, lo hicieron exclusivamente para este disco. Es el tema que abre y que me parece que resume todo lo que es Catupecu Machu en toda su historia, y también lo que es en este disco, en el Laberinto entre aristas y dialectos, que es del año 2007. Buenísimo, gracias Rodrigo. Nos vamos escuchando este tema de Catupecu Machu, Viaje del Miedo. Encierro el mar, pongo el grito en el cielo, clavo una cruz, muerdo arena, miento, deshojas flor, corres campos de cardos, en sonidos de recuerdos, encuéntrame. Carne y hueso, hueso y nada. Que aflora y su flor alimento, envenena el dolor, cae muerto. Faltan pedazos, estrofas y versos en lo peor de mis sueños. Despiértame. Carne y hueso, hueso y nada. Sueño.